Okay. Ya, sí, no importa. Bueno. Estamos grabando la primera entrevista para El Colibrí del lado izquierdo, que se emitirá desde Radio Nopal. En esta ocasión estamos en Chiapas, en San Cristóbal, con dos personajes que uno es Diego y el otro es Delmar. Ellos dos trabajan aquí en las comunidades desde el campo, las representaciones y bueno, nos van a comenzar a hablar más quiénes son y cuál es el trabajo que desempeñan aquí. Primero, bueno, vamos con Diego. ¿Cuál es tu nombre completo, Diego? Hola, Val. Gracias. Mi nombre es Diego Méndez Guzmán. Yo nací en Tenejapa en 1967. Pues desde chico salí de mi comunidad y estoy aquí viviendo actualmente en San Cristóbal de las Casas. Pero no he olvidado mi lengua tzeltal. Yo sigo hablando tzeltal, escribiendo, enseñando también la lengua tzeltal, y hasta ahorita estoy aquí, en San Cristóbal, y juntando grupos, enseñándole tzeltal y tzotzil también, porque ahora sí que ya domino las dos lenguas, ¿no? Tzeltal y tzotzil. ¿Trabajas dando clases en escuelas? En casas de cultura y a veces en las universidades. ¿Y qué materias muestras, enseñas? La lengua, La la lengua. lengua, la lengua, y a veces uso materiales como las películas, audios, pero tiene que ver con la lengua originaria, ya sea en tzeltal o en tzotzil. Materiales que siento yo que me pueda apoyar, que me pueden nutrir en las enseñanzas. ¿Y desde ahí escribes también para crear las representaciones, las obras de teatro, o escribes en castellano o todo es en lengua indígena, en tzeltal o tzotzil? Y al inicio de 1987, pues obviamente como el estado de Chiapas, nuestras comunidades, nuestro pueblo de Tenejapa, está lleno de riqueza cultural, está lleno de historias, de cuentos, de leyendas, de lo que saben los ancianos, la gente, ¿no? Se acostumbraba cuando mi abuelito encendía la fogata y empezaba a narrar cuentos, historias, leyendas, ¿sí? Y entonces allí, gracias a él, he aprendido mucho y precisamente fui yo, ¿cómo se le puede decir? Memorizando, digamos, ¿no? De lo que me comentaba mi abuelo. Y cuando llegué aquí en San Cristóbal, y me fui con una organización que se llama Snazi Bajón, y entonces ahí donde sentí una obligación mía que tenía que escribir esas historias, ¿no? Pero antes de eso, cuando nosotros sembrábamos maíz, frijoles con mi abuelo, y siempre no se cansaba de platicar. Ay, todo el tiempo, todo el día. No se cansaba de platicar, inclusive hasta comiendo, bebiendo, seguía platicando historias, leyendas. Hasta que un día me dijo: "Hijo, todas estas historias, todo esto es lo que te estoy narrando, contando, ojalá algún día lo escribas". Entonces me llegó en el corazón todas esas palabras de mi abuelo, y entonces mi primera tarea, precisamente cuando llegué con la organización, fue escribir un cuento. Escribir un cuento que se llama Cuando nació el maíz. Y entonces, ese cuento fue adaptada precisamente en teatro, ¿sí? Empezamos a trabajarlo y montarla y llevarlos a las comunidades. Y muy bonito, pegó fuertemente ese cuento. Porque hasta en las selvas los llevamos, ¿no? Dábamos funciones en las escuelas, en las casas de cultura, donde se organiza la gente, ¿no? En una asamblea, en una reunión, bueno, de donde se organiza la gente, ¿no? Y entonces cuando estuvimos en la selva, una anciana dijo, ¿no? Esa historia es mía. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Me dijo, ¿usted? Pero una señora, ¿no? Chaparrita, hablaba tzeltal, ¿no? Es que mira, dice, esa historia, qué bueno que lo están haciendo, dice, qué bueno que nos están regresando lo que sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque le contaba yo mis hijos, mis nietos, dice, pero nadie me hace caso. Dice. Ya, no se acuerdan, dice, no les gusta, dice, pero qué bueno que ustedes lo están haciendo. Ese cuento me lo sé. Digamos que estos cuentos vienen de la tradición. De la tradición oral. Pero no se habían pasado al texto. Exactamente. Tú desarrollaste esta labor y este trabajo. Pues correcto. ¿Qué año fue? Estamos hablando de 1983, cuando inicié. Sí, aquel tiempo entonces éramos recopiladores de cuentos, de leyendas y todo. No nos llamábamos ni escritores, porque no escribíamos, solo transcribíamos de lo que nos narraban. Uh-huh. Y entonces, hasta el 1987, ya habíamos acumulado todas las recopilaciones que habíamos hecho. Y entonces ya nos dimos cuenta. De repente, donde eran las del INI aquel tiempo entonces, hay unas cabañas que decía, había unos botes de basura, de repente me fui curioseando, encontré un librito, no sabía qué era, ¿no? El librito es chiquitito, pero habían puros guiones de teatro, ¿no? Tampoco lo sabía si eran guiones de teatro, hasta que Pancho Álvarez me vio leyendo ese librito, y me preguntó dónde lo había sacado. Y yo le dije, en el bote de la basura. Entonces lo empezó a ver. Oye, menos no sé que te lo robaste. Y si este es un tesoro. Pues yo no sé, le digo. Me gusta. No, dice, este es perfecto. Dice, este librito es de Rosario Castellanos. Uh-huh. Y estaban en las oficinas del INE. Exactamente. Ya lo habían tirado a la basura. Sí. Y eran los cuentos de Rosario. Eran precisamente guiones para Teatro Guiñol. Ok. Sí. Había de salud, de cría de aves. Habían como 4 guiones en ese librito, ¿no? Claro. Uh-huh. Oye, ¿y cuántos cuentos, historias llegaste a recopilar en tu búsqueda y en tu recopilación de la tradición oral? Pues bastante, porque de lo que pude rescatarlo de mi abuela. Sí, son como 10 cuentos más o menos. Uno que lo escribí como novela narrativa, y era mi primera novela también. Sí, era la llegada del Cacanantic, San Alonso en Tenejapa. Primero lo escribí como cuento, pero después de releerlo me di cuenta que daba más. Uh-huh. Entonces, eso. Novela narrativa en celta, pues está publicada, ¿no? Okay. Sí. ¿Y qué temas trataban estos cuentos? ¿Sobre qué hablan? ¿De qué? Hablan de todo. Temas sociales, culturales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nació el maíz, pues obviamente habla de cómo un hombre soñó que le daban un regalo, ¿no? Por parte de los dioses. Y entonces, pero algo falló, mintió, porque se acercó un vecino y le preguntó qué cosa estaba sembrando. Y dijo piedras, ¿no? Y entonces no salió el maíz, sino piedras, ¿no? Pero después, nuevamente, volvió a soñar, y los dioses dijeron que no te preocupes. Dentro de esas piedras que tú sembraste, está dentro de los granos de maíz. Uh-huh. Y entonces no sabía qué hacer al inicio. Entonces introdujo unas hormiguitas. Las hormiguitas eran donde sea, ¿no? Pues camina y todo, ¿no? Y lo obligó y lo metió en los orificios de la cueva. Y resulta que ahí estaban los granos de maíz, los comió, ¿no? O sea, los hormiguitos comieron maíz, se engordaron las hormiguitas y al salir, ya no pudieron salir, y por eso se jalaron, por eso la cinturita de las hormigas se quedaron medio jaladitas, ¿no? Perdón. Y después de allí, busco otras hormiguitas muy pequeñas, ¿no? Que son más fáciles, ¿no? Ellos sí sacaron el maíz, ¿sí? Y representan actualmente hasta con sus huevecillos, ¿no? En los orificios salían cargando sus huevecillos, pero representan los granos de maíz. Okay. ¿Y todas estas las has llevado a las representaciones en pueblos, en comunidades? ¿Lo sigues haciendo o ya paró esa producción? Lo sigo haciendo, nada más que, bueno, ahorita tengo otra chambita, pero no pienso dejarlo el teatro. No pienso dejarlo el teatro. ¿Por qué? Porque es muy importante para mí. Yo desde chico, desde pequeño, me empecé a gustar precisamente el teatro. Sí, y en las escuelas, cuando estaba yo en la secundaria, ya pensaba yo el teatro, ¿no? Sí, hasta que hubo uno a mi maestra en la secundaria, me dice, pues, ¿de la verdad te gusta el teatro? Sí, me gusta. ¿Y por qué no haces una demostración? Pero no estoy preparado. No, no te preocupes. Te vistes de mujer, te presto mi vestido, te pongo tus aretes de maquillo, ¿no? Órale, ¿no? Con mucho gusto. En la plaza cívica de la escuela, pues obviamente nos tocó homenaje esa vez, ¿no? Y yo salí, ¿no? Vestido de mujer y con mis aretes, ¿no? Ya sabrás qué pasó, la comunidad, ¿no? ¿No? Y entonces, ahí me empecé a gustar mucho, mucho más el teatro. Y seguido de esa, me fui a Antigua Guatemala. Había un congreso, el Cuarto Congreso Internacional de Mayistas. Entonces, los organizadores del cuarto encuentro me dijeron, oye, ¿no? Veo en tus ojos, veo en tu mente, ¿no? Que te gusta el arte. Hoy en la tarde, pues, no tenemos un evento cultural. ¿Qué tal si te improvisas, no? Alguna obra. Y bueno, no estoy preparada. No te preocupes, ¿no? Un lingüista se acercó a mí y dice, yo tengo un cuento ahorita. Un cuento de Lachmann, Tanjore, ¿no? Te lo presto ese texto, organízate con tus compañeros y hoy en la tarde improvisas una obra. Excelente, me gustó. Entonces fui y me acerqué con los compañeros y ¿sabes qué? Ahí está. Pues lo hacemos, ¿no? Sí, lo hacemos, dijeron los compañeros y órale, ¿no? Y entonces llegó el momento y lo representamos, ¿no? Desde en ese momento, pues me fui introduciéndome cada vez más en el arte, las artes escénicas, ¿sí? Todas esas experiencias ya lo trajimos a Canchiapas. Sí, y lo hicimos más grande, porque empezamos con el Teatro Guiñol, retomamos la de lo que nos dejó Rosas del Castellano, por ejemplo. Pero nada más que lo cambiamos nosotros, ¿no? Ya no era cría de aves, ya no era nada, ¿no? Sino era, nuestro tema era para que la gente, la sociedad, aprendiera a leer y escribir en su propia lengua. Donde el maestro es muñeco, donde los alumnos son muñecos. Sí. Claro, porque antes de eso, las clases o las escuelas enseñaban en castellano, en español. Así es. Hoy día se está enseñando en celtal, en lenguas, o sigue el castellano, el español como referente. Pues realmente muy poco se ha avanzado. Llevamos años de lucha. Precisamente nos dimos cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me creo como escritor actualmente, y aquí el compañero Delmar también ya escribe en celtal, pero no lo aprendió en las aulas, ¿no? Lo aprendió en los talleres, en los encuentros, ¿sí? Y así me capacité yo también igual, ¿sí? Nunca me enseñaron en la escuela. Y así que la educación indígena, pues no entran los maestros a castellanizar directamente a los niños, ¿sí? Y entonces, y curiosamente, no curiosamente, sino es problemática para mí que muchos padres de familia se adoptaran para que enseñara las lenguas originarias, si sí, mejor que sus hijos aprendan inglés y español, ¿no? Claro. ¿Sí? Y entonces, y nosotros siempre dijimos, no es posible, ¿sí? Nuestra lengua debe ser primero, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pero luchamos, y actualmente, pues, tampoco se enseña en las aulas, ¿no? Salieron algunos textos que no nos pareció excelentemente bien por parte del magisterio, ¿no? Nosotros como organización y quisimos convocar a todo el magisterio, ¿sí? Que no estaba bien lo que escribía, ¿no? Y tampoco sabíamos si estábamos perfectos, ¿no? No sabíamos, nadie nos decía, tú escribiste mal o está bien, nadie nos decía nada, ¿no? Y entonces convocamos al magisterio, pero fuimos rechazados. Fuimos rechazados y entonces, gracias a él, también, lo admiro también, al doctor Jacinto Arias, un tzotzil de Chenaló, que ahora sí que nos convocó a todos porque tuvo un cargo como jefe de Departamento de Culturas Étnicas aquel tiempo. Entonces nos convocó a todos, oye, ¿por qué no trabajamos, no? Construíamos nuestro alfabeto y punto, ¿no? Pero nos llevó años y años de construcción. Sí. ¿Y actualmente reciben un presupuesto de las instituciones culturales para crear estas obras o estas representaciones? ¿O todo está autoproducido desde ustedes, desde las comunidades? Desde las comunidades, desde nuestras posibilidades. Hacemos proyecto, claro. Nos pegan algunos proyectitos, pero generalmente nuestro trabajo es intenso, ¿sí? Es intenso. El dilema de nosotros como organización o como artistas comunitarios era si lográbamos apoyos, cocinábamos en la ciudad y despachábamos en las comunidades, porque estamos conscientes totalmente que nos necesitan más allá, ¿sí? Porque hasta actualmente no han tenido, vuelvo a repetir, en las aulas lo que es la enseñanza de las lenguas, mucho menos educación artística, ¿sí? Entonces, hace poco, apenas en 2005, porque tuvimos un acuerdo con la universidad, ¿no? Y ahorita tenemos la Universidad Intercultural de Chiapas, que es la UNICH. Sí, y nos organizamos todos los que ya empezamos a producir libros, textos, ¿no? Y lo bonito fue es que el primer rector de la universidad es nuestro aliado, que es el doctor Andrés Fábregas, ¿sí? Siempre nos ha acompañado, ¿no? Pues ahora este es el buen momento, ¿no? Entonces, pero nuestra enseñanza era como un tallercito. No lo tomaban importancia otra vez, ni por más que sea Universidad Intercultural, como su nombre lo dice. Y entonces, sí, tallercito, tú sí, vente a enseñar si quieres, pero que sea como un tallercito, ¿no? Bueno, y entonces salió una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública, donde soltaba un poquito, más de como 800 mil pesos, algo así, ¿sí? Y entonces, pero necesitaba un aval grande, ¿no? Como el rector, ¿no? De la universidad. Entonces, ahí fui y yo le pedí favor al rector, ¿sabes qué? Salió esta convocatoria, ¿no? Y queremos bajar como organización este recurso. Pero lo que venimos aquí a pedirle es que nos avales el proyecto. Ah, bueno, perfecto. Oye, sí, esta es buena idea. Pero con una condición, ¿no? Si sale aprobado el proyecto, queremos que aporten algo de recurso para crear nuestra academia de lengua, ¿no? Así hablaba el rector, ¿no? Ah, bueno, perfecto. a Chihuahua, se va parte de nuestra academia de la lengua, porque ya lo estábamos soñando también tener nuestra academia. Y sí, afortunadamente pegó el proyecto y sí, con esa condición sí lo cumplimos nosotros como organización. Aportamos 150 mil pesos a la universidad, pero no se creó la academia, sino se creó el departamento de lengua de la universidad. Y entonces ya lo empujamos ya más profundo nosotros, que no sea como tallercito de enseñanza en las lenguas originarias, sino que sea como una carrera. Y entonces fue tomado en cuenta y hasta ahorita ya hay licenciatura en lengua y cultura en la universidad. Pero nos tardó un montón de años, ¿no? Sí, ya después vino porque la normalización de las lenguas y todo eso, ¿no? Que nos llevó 3 años también construyendo, sí, y... ¿Y actualmente los medios de comunicación como radio, televisión, están emitiendo en lenguas o siguen emitiendo en español, en castellano? Pues yo, en mi punto de vista muy personal, no me ha apoyado realmente. Sí, es cierto, ¿no? El INI, en aquel tiempo el INI, ahorita ya es INPI, ¿no? Pues tiene como 4 radiodifusoras aquí en el estado, ¿sí? Pero, según es radiocultural, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros como escritores o como nosotros miembros de la comunidad de tzeltales, tzotziles, no nos dan el espacio que nosotros queremos, ¿sí? Nos dan como una entrevista, hablar algún proyecto, hablar el desarrollo de las lenguas, pero nos dan como 20 minutos máximo, cuando mucho. Entonces, no con 20 minutos ni con media hora termina uno a hablar, ¿no?, de los proyectos, sobre todo cómo queremos ir mejorando, desarrollando cada vez más nuestras lenguas originarias, ¿no? Para nada. Necesitamos horas y horas, necesitamos tener nuestro propio, exactamente, nuestro propio radio cultural, que eso es lo que vengo empujando desde siempre, ¿sí? Yo quiero tener mi radio cultural propio, no propio solito, sino para todas las comunidades, donde se integra todas las 12 lenguas del estado. Eso sería importantísimo porque eso ayuda dependiendo cómo se maneja la radio. Porque también la radio puede ser una enseñanza desde atrás del micrófono. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos ahorita soñando, empujando todo eso, ¿no? Claro. Bueno, sí, es que hubo un gran problema en el sexenio de Vicente Fox y con las leyes o las reformas que hicieron a las vías de comunicación, sí, porque eso impidió también que se siguiera emitiendo o se emitiera en lenguas indígenas en muchas partes de México, ¿no? Y es algo pues que nos dice que es un problema también pues de neocolonización que sigue, sí, estando presente, ¿no? Sí. O sea, eso no es que haya sucedido hace 500 años, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Sí. Otra de las cosas también que me gustaría comentarte es tu trabajo con la tierra, con el campo. Tú actualmente, o ustedes trabajan la tierra, ¿qué siembran? ¿Siguen sembrando maíz? ¿El maíz es criollo? ¿O cómo están trabajando, cómo están produciendo la tierra? Si desde fertilizantes, abonos, que ya vienen con una producción de una agroindustria, o ustedes siguen produciendo de la manera pues más autónoma, ¿no?, desde la tradición. ¿Cómo ha cambiado también? Yo en particular, yo con mi familia, gracias a Dios, vive todavía mis papás, y nunca han contaminado, digamos, sus producciones, ¿no? O sea, maíz, frijol, árboles frutales, ¿no? Seguimos a la antigua. Sí, como Dios nos manda, lo que queremos pues que salga, que no nos contamine, ¿no?, el maíz y todo, frijol sobre todo, ¿no? Sí. Y actualmente pues han querido mis papás, ¿no?, que no han querido, han probado el fertilizante, pero yo les decía no hay que probar esto porque contamina, ¿no? Entonces actualmente pues, no han querido usarla, ¿sí? No han querido usarla, ni pesticida y todo eso, ¿no? Y lo que hacen es llamar gente, pues oye, apóyanos, ¿no? Ya hace por medio, el trueque, todavía practican, ¿sí? El trabajo comunitario todavía practican, ¿no? A veces, ¿no? Pero también a veces se les olvida, se les va, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que se va, si no me pagas, entonces, ¿para qué te apoyo, no? ¿Sí? Entonces ya se van en lo económico, mientras los ancianos todavía, ¿no? Entonces, a eso estamos ahorita, en la comunidad donde yo vivo, casi nadie usa fertilizante, ¿no? Nadie usa ni pesticida, ¿sí? Entonces, seguimos con nuestro método orgánico. Ok. Uh-huh. Y en la parte de la introducción de alimentos con el Tratado de Libre Comercio que viene pues en 1994, uh-huh, y que ahí se comienzan a introducir alimentos de tipo nocivo, ¿no? Para la, sí, salud, sí, alimentos chatarra, sobre todo Coca-Cola. Exacto. Todo eso, ¿cómo ha cambiado? ¿En qué observas que ha cambiado pues desde la parte integral de la salud en tu crecimiento alrededor de estas comunidades? Pues nosotros estamos conscientes de que sí, el daño que nos causa, ¿no? Precisamente de casi todas las obras que yo hago, o sea, me refiero a las obras teatrales, toco ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando nació el maíz, ¿no? Pues, oye, pues, cuando nació el maíz, y entonces entremezclo todo y eso, ¿no? Que esta es la parte buena, ¿no? Pero si contaminamos esta, se contamina el suelo, y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Se enferma, ¿sí? Y entonces, eso es lo que precisamente me ha funcionado las obras de teatro, porque toco ese tema y mezclo ese tema en la lengua, ¿sí? O para que me escuchen la ciudad también, hago esa mezcla, ¿no? Parte tzeltal, parte castellana, ¿sí? Para que me escuchen, para que entiendan más o menos qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero transmitir, ¿sí? Y entonces es muy importante para mí todo eso porque sí me ha funcionado las obras de teatro, ¿sí? En la lengua, en castellana, sí, aunque haya comunidades, bueno, por ejemplo en México, ¿no? Nos ha tocado una discriminación con nuestra representación teatral, ¿sí? Pero a las autoridades siempre han dicho, cállense, este no va, ¿no? Hay censura. Exacto, sí. Y entonces eso nos ayuda mucho a nosotros seguir fortaleciéndonos cada vez más y seguir haciendo teatro, ¿no? Sí, porque no podemos callarnos porque ya empezamos y yo sí quiero continuar porque pues, no, las palabras no se termina de decir las, claro, cosas verdaderas, lo que decimos nosotros, ¿no? Porque sí son verdaderas lo que decimos, ¿no? Si el pesticida contamina, acaban los nutrientes de la tierra, entonces, ¿qué va a pasar después, no? Uh-huh. Igual hacemos con la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si la medicina alópata no funciona, pero con los curanderos también, con los curanderos, el rezo y las plantas medicinales, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por allí precisamente el esfuerzo ahorita que en los hospitales, hemos avanzado también eso, ¿no? ¿Sí? No solamente la medicina maya está, sino también en la Universidad Intercultural también ya introdujeron lo que es la medicina tradicional. Ya está mezclado con el alópata y todo. Y el Hospital de las Culturas igual, ¿no? Ya hay hospital de tradicional ahí, ¿no? Donde rezan y ya las mujeres embarazadas ya saben dónde acudirse. Oye, ¿y están actualmente o siguen usando para organizarse el calendario maya, para organizar pues sus cosechas, sus siembras? ¿Se sigue usando el calendario maya o está casi en desuso? Podríamos decir que entre nosotros los jóvenes, me incluyo ahí, ¿no? ya no lo usamos nosotros, pero hemos querido rescatarla. Pero dentro de las comunidades, los ancianos lo siguen usando. ¿Sí? Que ese es lo más bonito, ¿no? Por ejemplo, mi papá lo sigue usando. ¿Sí? Hay un señor que falleció, que era principal de Tenejapa, nos dejó precisamente dentro de un colectivo. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo escribí esto. Esto es lo que manejo yo. Lo quiero entregarte, ¿no? Para que no sé qué vas a hacer, ¿no? Entonces, lo que hice yo, fui en la Casa de la Cultura de Tenejapa. ¿Sabes qué? Hay esta oferta, ¿no? Hay esta oferta y escrito por esta autoridad, ¿no? Y entonces el director, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo, hagamos un proyectito, ¿no? Entonces hicimos un proyectito de PACMIC aquel tiempo, ¿sí? Entonces sacamos el calendario, ¿no? Donde invitamos a su familia, él falleció, solo su recuerdo dejó ese calendario. Él falleció y entonces ya cuando salió el calendario invitamos a su mamá, su esposa, sus hijos, sus hijas. Mira, sacamos este calendario a nombre de tu papá y aquí está. Uh-huh. Y entonces llegaron los de San Juan Cancuc también, los celtales llegaron, pues oye, este sí, este es nuestro, ¿no? Este es lo que queremos, es lo que queremos seguir haciendo, ¿sí? Para que no nos olvide el día, el mes de la siembra, de la cosecha y de curación también, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y eso hoy día se está imprimiendo, se está produciendo, o se está dando a conocer en comunidades, en escuelas, o es muy poco? Muy poco, en realidad muy poco por el costo, por el costo que no nos abastó, porque todo el mundo quería. Todo el mundo quería, se dejó de producir porque por recurso, ¿sí? No pudimos continuar porque es que son como los proyectitos, ya sea de limpio, de PACMIC, pues es concursado. No todo el tiempo nos toca, pues, ¿no? Ese es el detalle. Hasta nosotros quisiéramos que, pucha, nos dan un presupuesto. Mira, tú, Delma, tú, Diego, ya saben ustedes trabajar, ten algo para que sigan trabajando. Eso es lo que quisiéramos, pero no lo hay, no existe. Uh-huh. Sí, es complicado. ¿Otras preguntas que ¿sí? necesitaría hacerte? Es acerca de estas religiones cristianas nuevas que veo que también han llegado bastante a estas comunidades, como a evangelizar, ¿no? Sobre todo esta forma, pues, norteamericana, americana, que es el cristianismo, ¿no? ¿Eso es muy común? ¿Está penetrando bastante en estas comunidades o se está tratando de hacer una resistencia a eso? Hay de todo un poco, hay de todo un poco, porque los que nosotros somos costumbristas también no somos fáciles de que nos lleven en la iglesia y todo eso, porque sentimos nosotros, yo en mi forma particular, yo siento que pues no es ahí el camino, ¿no? Sí, yo quiero, como promotor cultural que soy, yo quiero seguir manteniendo, luchando de la cultura que me dio nacer, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente, ¿no? Hombres y mujeres y jóvenes en la actualidad, no, vente, yo no quiero que sigas echando trago, mejor vente con nosotros, este es el mejor Dios que tenemos, ¿no? Pero no, los que sí estamos conscientes es que no va por ahí, ¿no? Aunque dentro de las ceremonias rituales está el sincretismo, porque la Coca-Cola nunca hace falta dentro de la ceremonia, ¿no? Y entonces, pero estamos conscientes de todo eso y lo vemos todos los días, ¿no? Sí. Y entonces, y la gente también está consciente, sí, pero quiere seguir manteniendo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que políticamente tampoco existen apoyos, pequeños recursos para seguir manteniendo la cultura, ¿no? No existe, ¿no? Ahorita, actualmente en Tenejapa, nuestro presidente actual pues no aportan ni un centavo para seguir fortaleciendo la cultura, las fiestas patronales, las ceremonias, los ritos, no hay nada, ni un peso, pues, ¿no? Por eso es una de mis preocupaciones también, aquí con nuestro queridísimo antropólogo Luis, y hemos querido hacer cosas hemos querido crear allí, el turismo, o impulsar el turismo, más que nada, pero no es para que nosotros vayamos ahí, ¿no? Sino es algo que aporta el turismo para seguirle apoyando a los mayordomos, a los alférez, y que no se pierda las tradiciones, las fiestas patronales, más que nada. ¿Sí? Eso es lo que hemos querido, pero estamos un poquito rezagados también, por supuesto, por falta de cómo movernos, ¿no? Y no es fácil porque se requiere un poquito más de inversión y no es fácil ganar, pues, ¿no? Uh-huh. Y de ahí trabajar, tenemos ganas, muchísimas ganas de trabajar, promover, apoyar, todo lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Tenejampa, ¿no? No se ve mucho la artesanía, pero existe, ¿no? Solo dos municipios donde aparece mucho, ¿no? Que es Sinacantán y San Juan Chamula, ¿no? Pero Tenejapa también lo tiene, ¿no? Solo que está oculto y nadie lo impulsa, ¿no? Entonces son temas importantísimos para mí, que a veces lo quiero hacer de noche a la mañana, ¿no? Para impulsar todo eso, ¿no? Que se vea lo que están. Porque sí es importantísimo, porque según los estudiosos de la cultura, el textil de Tenejapa, pues obviamente está catalogado como prehispánico todavía, ¿no? ¿Sí? Por las figuras, el rombo y el significado y todo, ¿no? Tiene todo, es populuesco totalmente, las prendas, las blusas que usan las mujeres, las fajas y todo, de los hombres y todo, ¿no? ¿Sí? Y eso es muy valioso para mí, que ojalá no se pierda. Y porque las ancianas que trajeron, que recrearon todo eso, pues, como decía el antropólogo Luis, pues ya fallecieron, ¿no? Ahora que eran los jóvenes, ¿no? Pero muchos ahorita los jóvenes ya no se acuerdan el significado de cada rombo, de cada figura, ¿no? Entonces es como que nos hace falta impulsar más talleres. Oye, esto significa, ¿no? Esto es lo que representa, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos muchísimo trabajo que hacer. Tenemos, como vuelvo a repetir, hasta yo quiero hacer de noche a la mañana, pero no se puede, no nos da abasto. ¿Trabajas con más personas en Tenejapa? ¿Hay un grupo de personas con las que estás dialogando, discutiendo, aportando ideas, o cuántas personas son más o menos? ¿Son hombres todos, mujeres, o cómo se organizan? Hombres y mujeres. A mí me gusta mucho platicar, dialogar con los que tienen cargo, con los cargueros, con hombres y mujeres, y con los que tienen conocimiento de la cultura. ¿Sí? Eso me gusta mucho, acercarme y platicar con ellos, precisamente. Platicar con ellos, si algo dudo de alguna figura, algún simbolismo, lo pregunto, ¿no? Oye, ¿qué significa esto? Entonces me lo cuentan, ¿no? Así, en forma de convivio, pues órale, ¿no? Entonces hay mucha gente, ahorita se han querido acercar, como Delmar, como otros jóvenes más, se acercan, pues, ¿no? Porque lo están viendo, y la importancia, el resultado, ¿no? Y actualmente, pues, gracias a que al maestro Delmar, pues ya no me he sentido solo últimamente, ¿no? Porque ya está produciendo, ya está escribiendo libros también. Hay otro pintor también de Tenejapa que se llama Anton Cortón, que es buen pintor. Y entonces cada vez vamos, ¿no?, en forma artística, representar lo que queremos decir, lo que queremos, o cómo lo queremos ver, el mundo que nosotros queremos, ¿no? Como tzeltales, ¿no? Claro. Uh-huh. Otro tema también que me gustaría, también ya como para ir cerrando esta entrevista, uh-huh, la parte de la medicina moderna, ¿cómo les ha llegado ahí en su comunidad? ¿Hay farmacias? ¿Los centros de salud les están dando o les otorgan los medicamentos? ¿Tienen que comprarlos? ¿Hay una combinación de la medicina tradicional con la medicina moderna? ¿Qué es lo que más usa la gente ahí para atenderse, pues, sus enfermedades y sus malestares? Pues Han sufrido mucho, hemos sufrido mucho en realidad. Sí, porque como bien lo dicen, en cada comunidad no hay farmacia, no hay ni casa de salud, digamos. Uno de mis temas también en mi comunidad, yo que quería, ¿no? Crear una casa de salud. Pero no se pudo, porque ¿dónde? ¿Con qué inversión? ¿No? Ahorita lo que, usted que es famoso, ahorita que acaba de pasar el COVID, ¿no? La gente tenía que salir de sus casas, irse al monte, ¿no? De lo que cayera, pues, esta es plantita, pues, ha de ser bueno, ¿no? Entonces lo empezaron a tomar, y así se curaron, ¿sí? Porque sí, a algunos sí les pegó también el COVID, ¿sí? Pero con las plantitas que tienen en su jardín, en su terreno, con eso, ¿sí? Entonces, farmacia no lo tenemos, ¿sí? No hay, hay algunos que intentan vender medicinas, pero no pasan más que el que sal de uva, Alcarcercer para el mal estomacal y nada más, ¿no? Sí, farmacia, no, casi en cada comunidad no existe. ¿Y las tienditas que hay, tienditas habituales que te venden, pues desde unas papas? ¿Tuviste cómo cambió de 1994 a hoy día los productos que se venden ahí? Hoy día, pues bueno, podemos decir, ¿no?, que la mayoría de los productos que se venden en todas estas tiendas son totalmente nocivos, y es lo que ha creado también que se desarrollen, pues, malestares, enfermedades, ¿no?, en todas estas comunidades más recónditas del territorio nacional. Sí. Entonces, en comunidades como la tuya, todas estas tienditas o lugares de abastos cambiaron totalmente, ¿no?, desde que tú creciste hasta ahora, ¿no?, en cómo comenzaron a vender el pan que se hacía artesanal, a las papas que ya vienen enlatadas o las aguas embotelladas, todo este tipo de mercancías, ¿no?, que se fueron introduciendo a través de estos tratados políticos y económicos, pues es también parte de lo que ha mermado la salud y pues el bienestar nacional, ¿no? Sí. Para ustedes, ¿cómo lo llevan? O sea, ¿han hecho alguna resistencia a eso o es algo muy abierto y muy normal hoy día que se da de forma natural en estas compras, ventas, intercambios de mercancías? Pues de la manera libre, diría yo, porque sí, volvamos otra vez a los ancianos, a los viejitos, viejitas, ¿no? Ellos están conscientes totalmente que no se puede consumir tanto eso, ¿no? Y ellos o ellas van de viaje o se van al campo, limpiar su milpa, sembrar su milpa, van con su pozol, agrio, carga su agua, ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Llega a tener sed, pues su pozol, ¿no? ¿Sí? Pero los jóvenes actuales, de los que salen de su casa o de su comunidad, y entonces es ahí donde cambia todo, ¿no? Pues si tiene dinero, nada más lleva sus billetes, y ahora al rato, si le da sed, Coca-Cola. Ese es el cambio ahorita, y ya no carga su pozol, ya no carga su tortilla, sino le gustan las taquerías, ¿no? Se va y come sus tacos, aunque esté lleno de grasa y todo, ¿no? Y entonces, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Sí? Y en cambio, los ancianos, pues no. Ahí siguen con su pozol, con sus tostaditas, con sus frijoles molidos, y vámonos, ¿no? Este es lo que hasta ahorita se está dando eso, ¿sí? Hasta ahorita hay gente que tiene paga, es de dinero, pero también a veces lo que veo yo, ¿no?, a veces los papás, ¿no?, en vez de educar a sus hijos, sabe que tiene paga, ¿no? O sea, ten tanto, váyanse a restaurar ustedes, ¿no? Y yo me quedo en la banqueta, comer mis frijolitos, mis tostaditas, y si me da sed, mi pozol. Pero los hijos al restaurante. Claro. Uh-huh. Ya, bueno, pues creo que voy a parar hasta aquí contigo. Diego, muchas gracias por atender. A ustedes, gracias por las buenas preguntas. Me gustó. Sí. Bueno, voy a preparar algo y seguimos contigo. Okay. Claro. Gracias.